Me gusta cómo suenan esos tacones. Borracho, así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero morirme tomando hasta el amanecer. Borracho, así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero morirme tomando hasta el amanecer. Borrachito, así soy yo. Quiero morirme tomando. Yo tomo vino, vino en cartón. Yo tomo vino, vino en cartón. Vino en cartón.